Ratas de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019. Con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. El ángel del Señor anunció a María. Hoy es el día de la Anunciación y la encarnación del Verbo de Dios. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, en esta santa cuaresma que Dios nos concede para nuestra propia santificación y salvación eterna, debemos prepararnos para hacer nuestra confesión anual. Recordemos que debemos confesarnos a lo menos una vez al año en cuaresma, dice el mandamiento de la ley. Preparémonos, hermanos, para hacer una buena confesión. Sí, de todos nuestros pecados. Para ello es necesario hacer un serio examen de conciencia, excitarnos al dolor de nuestros pecados, hacer propósitos firmes, serios y formales de enmienda, buscar un buen confesor y declarar delante de él todos nuestros pecados, con su fealdad y malicia, las veces que hemos caído en ellos. Para lo cual, yo sacerdote, les invito a escuchar a San Juan Apóstol, apóstol y evangelista del Señor Jesús, quien nos aconseja: es necesario nacer de nuevo. Es necesario cambiar de vida. Es necesario dejar nuestros gustos y caprichos. Fíjense muy bien, hermanos. Todos estamos cargados de defectos y de imperfecciones. Todos somos pecadores, grandes pecadores e inclinados al pecado. Con facilidad llegamos a los vicios. Tratemos entonces de corregirnos. Tratemos de trabajar con la gracia de Dios para evitar caer en pecado. Fíjense que en esta santa cuaresma podemos cambiar de vida si queremos. Si queremos dejar nuestra vida de pecado y maldad para volvernos a Dios, nuestro Padre y Creador. San Juan nos añade: el que no nace del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, debemos renacer, es decir, volver a nacer, pero a la vida de la gracia de Dios. Debemos cambiar nuestra vida humana, para salvarnos. Dejar nuestros pecados, dejar nuestros vicios. Recordemos que Dios nos creó para ser felices aquí, en nuestra Guatemala, la bella y la hermosa. Ser felices con Dios eternamente, participando de su vida íntima, la vida íntima de Dios, participando su santidad y su divinidad con él por siglos de los siglos. Entonces, debemos volver a nacer, renacer por obra y gracia de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y todo para qué? Para ser felices en nuestra Guatemala y salvarnos en la otra vida. Cuando nos llegue la hora y el momento de nuestra muerte, estar y vivir preparados. Caigamos en la cuenta, hermanos cucuruchos, lo que nos explica San Juan. En el Espíritu Santo Dios, Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios produce en nosotros ese nuevo nacimiento, esa conversión de vida para una vida nueva de hijos de Dios. Pongamos mucha atención y caigamos en la cuenta que el día de nuestro bautismo, el Espíritu Santo nos regaló un germen de vida nueva, un cambio de vida del pecado original a la gracia de Dios por la redención de Jesucristo, que padeció y murió para salvarnos a todos. Entonces, hermanos, óiganlo bien, ya Jesús nos salvó de la muerte eterna y del pecado. Ya Jesús nos dio una vida nueva. Entonces no debemos ser malagradecidos y traicionar de nuevo a Jesús nuestro Dios con el pecado. Pero como somos humanos y como somos pecadores, dicen los santos padres que con el pecado original todos somos pecadores e inclinados a lo malo, porque el demonio nos hirió en el espíritu, en nuestra propia alma espiritual. En esta Santa Cuaresma, hermanos, es conveniente, es menester, cucuruchos, hacer un alto en el camino de nuestra vida, para pensar, reflexionar, meditar, para hacer una opción personal, de manera que cada uno, muy libre y muy lúcidamente, nos dice San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, y nos recuerda que en la inocencia de nuestra niñez, el día de nuestro bautismo, nuestros padres y padrinos nos prestaron sus pies para ir a la iglesia. Nos prestaron su corazón para creer. Nos prestaron sus labios para confesar nuestra fe. Hoy, esta misma tarde, en este momento, estemos donde estemos, pongamos en postura de pie. Elevemos cada uno nuestros brazos hacia nuestro buen Dios, en actitud de oración. Nuestra mente asienta ante la verdad de Jesucristo nuestro Señor, la verdad que nos ha revelado y que con voz sonora, solemne, hagamos nuestra profesión de fe. Digan todos conmigo: yo creo en Dios. Yo adoro a Dios. Yo amo a Dios. Mi decisión personal, como persona mayor que soy, es optar por Dios, por nuestro Padre y Creador. Creo en Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, por sobre todas las cosas. Confieso con mis labios mi fe católica y guatemalteca, y testifico con mis palabras lo que yo creo. Sí, guatemaltecos hermanos, nuestra decisión personal, nuestra opción por Dios es y debe de ser libre, optativa, una opción lúcida a la luz de la fe, que sea la expresión de un nuevo nacimiento, o sea, el principio de una nueva vida, una auténtica conversión. Claro está, cucuruchos, nosotros solos nada podemos. Necesitamos urgentemente de la gracia de Dios, del poder del Espíritu Santo. Dios hará que cada uno de nosotros se reconozca pecado, porque no aceptamos ser pecadores. No nos gusta que nos llamen pecadores. Somos pecado. Dios hará que cada uno reconozca a nuestro Jesús amigo como nuestro Salvador personal. Dios hará que nosotros pecadores nos unamos a nuestro único Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, y solo entonces, se va a producir en nosotros una auténtica vida nueva, un cambio de vida, nuestra salvación. ¿Vemos claro, cucuruchos? ¿Vemos claro, guatemaltecos hermanos? Que el cambio de vida, que mi conversión no depende de mí, no depende de nosotros, es obra de Dios, es por el poder del Espíritu Santo. Cada uno reconoce ser pecador por gracia de Dios. Cada uno se arrepiente por el poder del Espíritu Santo. Y vemos con claridades meridianas que Dios nos creó para salvarnos. Que nuestra vocación como cristianos cucuruchos es la vida de santidad. Vemos claro, hermanos, que el Espíritu Santo Dios es el único y no otro el que nos da conciencia a nosotros mismos, el único que nos salva es Dios, nuestro Padre y Señor, nos hace descubrir en esta vida que Jesús, hermano, es nuestro único y suficiente Salvador personal. Que ya nuestro Jesús Nazareno nos salvó y que el Espíritu Santo de Dios es el autor de nuestra felicidad y salvación eterna. Cucuruchos, cuando yo me reconozco que soy un gran pecador. Cuando yo, pecador, confieso mis pecados, es entonces cuando me acerco a Jesús, mi hermano, y recibo de Él, mi Salvador, todo esto. Y lo recibo por obra y gracia del Espíritu Santo. Como consecuencia lógica, como fruto de todo ello, viene nuestra justificación, esa salvación nueva que esperamos, que es no otra cosa que nuestra conversión. Pongamos mucha atención, guatemaltecos hermanos, porque nos podemos equivocar. No basta estar enterados de algo tan bello. Es absolutamente necesario que todos y cada uno de nosotros nos abramos a la acción del Espíritu Santo. Pero para ello es necesario que cada uno de nosotros, con humildad de corazón, con sencillez, pidamos en la oración, invoquemos con nuestros labios y con nuestro corazón, suplicando una y otra vez: ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ilumíname, condúceme, llévame a Jesús, mi Dios y Salvador. Si esto hacemos todas las nochecitas tibias de esta Santa Cuaresma, si pedimos y suplicamos, Dios Espíritu Santo va poco a poco preparando nuestro pobre y mezquino corazón para el perdón. El Espíritu Santo, mediante nuestra humilde y sincera confesión vocal con el sacerdote ministro de Dios, va a preparar entonces a la salvación, y Él mismo realizará esa nuestra salvación. Yo, sacerdote, ministro de Dios, les invito, queridos cucuruchos y guatemaltecos hermanos, les invito al perdón, a la reconciliación, puertas abiertas al perdón y a la reconciliación. Invoquemos todas estas noches al Espíritu Santo, teniendo una conciencia cierta y clara que el Espíritu Santo nos lleva como de la mano a los caminos amplios y luminosos de nuestra conversión personal, al perdón de los pecados, a nuestra salvación. Señor Jesús, me has llamado a través de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Viaterio de Belén. Quieres que yo sea instrumento de tu paz y de tu gracia. Quieres que en comunidad anuncie tu buena nueva para la salvación de todos mis hermanos guatemaltecos. Tú así lo quieres. Yo también así lo quiero. Hazme instrumento de tu paz y de tu amor, instrumento de justicia y santidad para Guatemala entera, pregonero de tu palabra eterna. ¿Quieres tú, Jesús? Tú me has llamado. Quiero ser tu mano para bendecir a todos mis hermanos. Quiero ser bálsamo sagrado para curar las heridas de los corazones heridos y rasgados de mis hermanos, de los que sufren, de los que lloran. Guíame, Señor, a tu infinito amor, para amar e incendiar en las llamas de tu amor a nuestra querida y bella Guatemala. La Virgen respondió, y yo también, hágase en mí según tu palabra. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.